¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Aquí estamos nuevamente, dijimos Piedra Libre 435. Sé mucho que no damos el teléfono, 4958-1037. En fin, todo lo que a veces nos vamos olvidando, ¿no? ¿Cómo nos cansamos cuando llega esta época del año? Digo, porque página, un montón de cosas, el menú gourmet que tiene la colectiva, todo lo demás. Así que, bueno, pero ya estamos acá. Efectivamente, como lo dijimos y anunciamos hace apenas unos minutos, ya estamos comunicados con Gabriela Konder, que es, en este caso, la abogada de Nadia Dañino. Buenas noches, Gabriela, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. El tema puntual de Nadia, la denuncia que ha hecho ella misma, con ella misma estuvimos conversando, nos gustaría ampliar un poquitito eso, si te parece, pero sobre todo, si te parece bien, tomar la respuesta o alguna de las respuestas que ha dado este hombre, Guillermo Lobo, tratando de desacreditar la denuncia que se ha hecho contra él en función de alguna actividad política tuya que hayas tenido, tenés, en fin. Bueno, primero voy a contar, digamos, el tema de la denuncia de Nadia. La denuncia de Nadia, ella tiene más de 30 años, hizo la denuncia de un hecho que le ocurrió a los 6 años, ¿sí? Entonces, ella fue abusada, denuncia los hechos, la fiscal, ¿sí?, de género, lo tipifica como abuso sexual ultrajante, ¿no? Uh-huh. Gravemente ultrajante. Lo que pasa en esa causa, digamos, los hechos del abuso, donde ella iba a la casa de Lobo era un grupo de chicas de esa edad, de 6, 7 años, que iban a la casa de Lobo en forma reiterada a jugar, digamos, ¿no? Entonces, el Lobo y el hermano abusaban de estas chicas en forma reiterada, ¿sí? Abusaba de algunas, de otras no. Claro. Nadie puede, después de mucho trabajo, ¿sí? Porque tiene consecuencias físicas este abuso, tiene consecuencias, bueno, psicológicas más bien, ¿no? Claro. Pero puede, después de mucho trabajo, primero puede decirlo y después, digamos, puede denunciarlo, ¿sí? No lo hicimos público en su momento porque fue en junio. Uh-huh. Lo hicimos público porque ella no estaba preparada para eso. A medida que ella está siendo un poco más fuerte y con mucho más trabajo, bueno, ella puede decirlo más abiertamente. Pero en realidad respetábamos esos tiempos de ella. Uh-huh. Y bueno, después de eso, se le notifica, la fiscalía le notifica a Lobo, ¿sí?, y a los dos hermanos estos uh-huh. hechos, y el defensor de ellos, ¿sí?, no se discutieron los hechos, sino que solamente interpuso la prescripción, ¿sí? Por el transcurso del tiempo, impuso la prescripción. A lo cual la fiscalía dice, sí, está prescripta, y el juez de primera instancia de garantías dice que también está prescripta. Nosotros eso lo apelamos, ¿sí?, y ahora está en la Cámara de Apelaciones, ¿sí?, para, digamos, confirmar eso o no. Hay que ver qué es lo que resuelve la Cámara de Apelaciones. Todavía no está resuelto. Uh-huh. No está resuelto el tema de la prescripción. No está resuelto. No está resuelto. Y, bueno, pero bueno, los dichos de Lobo no son los que utiliza para defenderse, ¿sí? Porque no se discutieron los hechos, solamente interpuso su abogado la prescripción. Uh-huh. ¿Sí? ¿Él tiene tiene un abogado de oficio? No. Es un abogado particular. Particular, correcto. Y bueno, y después de los dichos de Lobo, lo único que me enteré es que había dicho que yo pertenecía a Quebracho, qué sé yo, bueno. Digamos, yo no voy a, digamos, la verdad que yo pertenezco a otra organización, pero más allá de eso, no es interesante a qué organización política pertenezca, sí, obviamente. Más bien. Que, claro, viste, o viste, o si soy de River, o si soy de Boca, claro. O qué, viste. Sí, lo que decíamos, si bailás chamamé o lo bailaste alguna vez en tu vida. Claro, no tiene nada que ver, viste. Lo único que trata es de embarrar la cancha para que, viste, descalificar, ¿sí? Como no puede descalificar a Nadia, uh-huh. ¿Sí? Porque es una víctima, la revictimizaría de nuevo, viste. Uh-huh. Bueno, me descalifica a mí, bueno, que me descalifique. Tengo otras cosas para descalificarme. Yo después le puedo pasar letra porque... Claro, sí, seguramente. Está bien. Claro, bueno... viste, cocino mal y esas cosas. Claro, claro. Sea más grave. Claro, exactamente. Claro, hay que ver qué es descalificable para él, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Ahora, un poco volviendo, ¿no?, a lo de Nadia, esta fuerza que ha tenido, como bien vos lo describiste, ha permitido que hoy se ponga mucho más notoriamente este tema, ¿no? ¿Vos creés que eso puede influir en el tiempo, en las prescripciones, en que haya un cambio en todo esto? Mira, sé que Nadia vio a otros abogados, ¿sí? Y todos los abogados le habían dicho, mira, la causa está prescripta, no haga la denuncia porque es una pérdida de tiempo. Pero es el derecho de las víctimas a denunciar, ¿sí? Porque, digamos, lo que nosotros notamos con el tema de los abusos es que ahora, bueno, las víctimas, yo conozco casos de personas de 50 años que no es que denuncien ahora, sino que recién ahora se dan cuenta de que fueron abusadas en su niñez. ¿Por qué? Porque la psiquis es tan, digamos, es tan duro ser abusado sexualmente, ¿sí?, que esa persona, para poder sobrevivir, ¿sí?, directamente la tapa eso. Claro, lo tapó de alguna manera. Uh-huh. Claro, claro. Hay gente que desdobla su personalidad por estas cuestiones. Uh-huh. Tiene consecuencias muy graves en la personalidad de las personas. Uh-huh. ¿Sí? Nadia, de hecho, cuando era chica pensaba que, digamos, después de los abusos, pensaban que era autista, ¿sí? Repitió, no sé si primero o segundo grado. Sí, tuvo que ir a un gabinete psicológico. Bueno, la escuela, digamos, tampoco la acompañó mucho porque también tendría que haber advertido que ocurrieron estos abusos. Claro. Pero bueno, es una situación muy dura que digamos, lo interesante que se da ahora es que las víctimas no queremos callar más. No queremos que callar más el tema de los abusos sexuales, digamos, de los abusos en la niñez, de ningún tipo de violación. Pasaron con las chicas del rock, pasa ahora en esta situación, ¿sí? Pero, digamos, estas violencias que se dan hacia las mujeres y hacia las niñas, digamos, yo creo que es muy interesante la época que está viviendo ahora, porque hay otras prescripciones en la niñez que nos han tocado, digamos, trabajar en eso. Sí. Estamos trabajando en este tema. Claro. Lo que nosotros decimos es que la Argentina firma los tratados de derechos humanos y se tiene que comprometer a que las mujeres no tenemos que sufrir violencia, ni los niños tienen que sufrir violencia de ningún tipo. Claro. El Estado tiene que hacerse responsable de eso. No puede permitir el Estado dejar de perseguir a las personas que, digamos, cometieron abusos o cualquier otro tipo de violencia. Ahora, independientemente de la respuesta inmediata judicial, porque por lo que vos acabas de decir y lo que venimos entendiendo, hay una lucha, más profunda para terminar con este tipo de prescripciones, ¿verdad? Pero independientemente de esa lucha, ¿vos sentís que el solo hecho de denunciar, de poder denunciarlo y compartirlo, ya es un camino de justicia? Mira, yo la verdad que respeto muchísimo a las víctimas de abuso sexual, ya sea las mujeres que denuncian que han sido violadas hasta por sus propios, digamos, pues, propia familia, digamos, esposos, o digamos, estas mujeres que sufren violencia y dicen, sí, sufrimos violencia, o las mujeres digamos, que sostienen a sus hijos cuando son abusados, o, bueno, en este caso, Nadia, ¿sí? O hay otras chicas que denuncian que fueron abusados. es muy importante porque es un, digamos, allana el camino a las otras víctimas. Entonces, es muy importante que se denuncie y que sepan que no es un caso aislado, que no están solas, porque lo que pasa es que estas chicas o estas mujeres piensan que le pasó a ellas nada más. Claro. No, hay muchos abusos, hay muchísimos abusos hacia la niñez, lamentablemente. Sí, somos una sociedad totalmente enferma en ese aspecto. Entonces, sí, yo creo que esto le hace bien a la sociedad. Sí, claro. Y denunciarlo, hacerlo público, pelear para que no sufran otros niños esta situación. Sí, sí, sí, aparte de esto latente, ¿no? Que se presume que un abusador no deja de serlo. Claro, claro. Aparte, claro, digamos, está bueno saber qué clase de persona tenemos al lado. Claro, sí. Claro, ¿sí? Totalmente. Entonces, porque esta gente, yo no sé qué clase de perversión es, pero yo no sé si dejan de cometer estos delitos. Claro. La verdad, no sé, no creo. Pero más allá de eso, tenemos que saber quiénes son las personas que están al lado nuestro. Exactamente. Sí, totalmente. Y esa persona pasó con chicas en San Miguel, por ejemplo, una persona que era una persona destacada de la ciudad de San Miguel, bueno, resultó ser un abusador en la propia biblioteca que manejaba. Entonces, había entonces un montón de chicas expuestas a este abusador. Cuando se hace la denuncia, se hace algo público, entonces ya sabemos con quién estamos. Claro. ¿Sí? Claro, entonces es muy importante hacer la denuncia, que nos hace bien a la sociedad de cuidarnos entre nosotras. ¿Para cuándo esperan ustedes una respuesta de la Cámara de Apelaciones? Mira, yo estuve afuera esta semana, entonces todavía yo todavía no fui notificada. La semana que viene pasaré por tribunales para ver en qué situación, si se resolvió algo, si no se resolvió. Ajá. Pero bueno, nosotros lo que sabemos es que estos son caminos duros y de mucha lucha, ¿viste? Claro, claro. No nos va a ser fácil, pero bueno, vamos a seguir, digamos, apostando a nuestros argumentos, ¿no? Bien. Bueno, Gabriela Conder. Respecto de los derechos humanos. Claro. Ya, totalmente. Sí. Gabriela Conder, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. La seguimos, ¿eh? La seguimos. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Gabriela Conder, bueno, allí ella dice que tiene un listado de otras cosas para las cuales se la puede descalificar. Para que este muchacho entienda que no ese es el camino que tiene que seguir. Exacto.